Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Hola, hola, hola, una vez más aquí desde Vulva y Ruda como parte de Brujeres al Aire, ya lo saben, hoy estamos, siempre digo lo mismo, pero vale la pena, compartiendo un tema súper especial, junto a dos amigas súper cercanas. Hoy la Vulva está de viaje haciendo un camellito por este maldito sistema que nos explota la esclavitud asalariada, pero bueno, así nos toca a todas. Y bacán, igual que salgan los camellos, bacán que pueda sacarse su dinerito para sus cositas, igual las necesidades de la vida del día a día. Así que toda la buena energía, todo el power, todo el fuá para la Vulva que anda por territorios, ¿cómo se dice? ¿Puyenses? ¿De Puyo? Bueno, por allá, esas latitudes, ¿no? Sí. Pero bueno, bacán, todos nuestros saludos y nuestros abrazos para ella. Y hoy estamos acá junto a la Clau, como por décima segunda vez. Y la Vale por tercera vez. Casi. Segunda. Segunda. No sé. Eso, estamos acá, entonces, chévere igual así poder diversificar también las voces, como que siempre nos ha interesado eso también, como nutrirnos de distintas ideas, de distintas miradas, de todas las amigas, las conocidas, las hermanas que incluso no hemos conocido aún. Bacán tener la posibilidad de hacerlo. Así que, chicas, bienvenidas como siempre. Sí, como verán, no sé, para las que vieron, así mi, no sé, la Vulva me dice que cree que ando enamorada porque puse que miércoles 13 de febrero y hoy es claramente es 12, no es 13, pero no es eso, sino que a veces me pierden el tiempo-espacio, pero amigas, todos los que captaron, así muy bien, gracias por seguirnos y bueno, eso, arrancamos así. Hoy les vamos a compartir, a conversar un poquito, conversar entre nosotras también. Si desean también pueden interactuar con nosotras por la transmisión. Nuestro tema de hoy es deseo, autoplacer y eyaculación femenina. Sí. Bueno, creo que esto es algo que de alguna u otra manera todas lo hemos vivido así desde distintas edades, realidades, diversidades también, así, ¿no? Entonces, autonomías igual, o incluso desde las mismas represiones que tenemos así en nuestras cuerpos también, ¿no? Entonces, se trata de muchas cosas que hay que ir como nombrando, no sé si quitando como los prejuicios, los tabúes, etcétera. Y pues nada, por eso estamos acá reunidas a conversar un poquito de eso y ver qué tips nos podemos dar también. Entonces, eso como planteábamos como en un principio como el, netamente como el autoplacer, pero lo extendimos como hacia deseo y también hacia eyaculación femenina como digamos en esta cronología, digamos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser lineal, ¿no? Pero el deseo es algo que nos mueve de muchas maneras a todas las personas, a todos los seres. Creo que el deseo puede terminar siendo también una fuerza motora de muchas de las cosas que hacemos, que deseamos. Justo antes de empezar estábamos conversando con la Clau como esta cuestión del deseo, no necesariamente como el anhelo de aquello que está así, que siempre nos va a faltar para estar, sentirnos completas o satisfechas o algo así, sino como vivir el deseo o habitar el deseo de una manera súper consciente del momento, ¿no? En el aquí y en el ahora, que es como pienso que más nos nutren nuestras acciones o nuestras decisiones también, ¿no? Entonces, también cuestionarnos un poco desde dónde nace el deseo, cómo nos han implantado el deseo, los deseos, qué es ser deseable o deseada o deseado, qué es lo deseable, qué determina que sea deseado algo o alguien. No sé si ustedes quieran compartirnos como alguna mirada al respecto, como en cuanto a lo todo el universo infinito que implica lo que es el deseo. Oli, no. Están ahí. Nos peleamos por hablar claramente. Sí, estamos pensando todavía. eso, como me parece que el deseo también puede ser una fuerza creativa ahí que tenemos uh-huh. todos para activar, que así eso, que no nos quedemos en el ese deseo inalcanzable, sino en la acción ya, de hecho. Uh-huh. Sí, exacto. No sé, yo creo que ahorita lo estoy relacionando también un poco, o sea, con el tema, sí, o sea, explícitamente con el tema de la energía sexual que nos habita también. Entonces es como, mientras tú vas descubriendo tu placer, tu autoplacer, mientras vas creciendo, es como eso, ¿no? Vas descubriendo dentro de ti eso, o sea, desde la primera cosa, persona a la que te atrajo y por la que se movió un deseo, y después hacia ti mismo, y no sé cómo esta energía sexual se va nutriendo a sí misma, ¿no? Es posible que nos deseemos a nosotras mismas. Uh-huh. Claro, claro que sí, sí, como justo lo que decíamos, como a la final también creo que sí nos han metido una idea de lo que es el deseo también, o sea, tanto en el ámbito, digamos, sexual o sexoafectivo, como en el mundo material, ¿no? Que es justo lo que decía la Vale, como esta proyección inalcanzable, eterna, donde nunca vamos a estar satisfechas en realidad, ¿no? Pero en realidad también creo que hay que empezar un poco a cuestionarse, de construir también estos deseos sistematizados también, ¿no? Como yo leía en este libro, que lo recomiendo, bueno, un escrito así de los luditas sexuales, no sé si lo han leído, bueno, es súper interesante. Leanlo, así como que son varias autoras, así, que se plantean así como un poco la rebeldía también desde el cuerpo, como el anticapitalismo también, hacerlo nuestro, o sea, en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia sexualidad, destruyendo también la máquina de reproducción que nos imponen, como tanto, o sea, primero como mujeres y segundo como seres humanos también, ¿no? Como que tenemos que reproducirnos para continuar como con el engranaje de mano de obra, de producción, de consumo, etcétera, ¿no? Entonces, como partiendo, romper un poco eso, quemar esas mismas máquinas, reapropiándonos de nuestras propias, quizás suene un poco frívolo, pero decir como nuestras propias máquinas también, como desde este de donde nace nuestro propio deseo y nuestras propias satisfacciones, ¿no? Entonces, bueno, como que todo esto creo que sí es súper interesante como aterrizarlo en cómo pensamos y asumimos todo aquello que deseamos, ¿no? Como, no sé si a ustedes les ha pasado, quizás, como yo he conversado una vez, ¿cómo puedes saber realmente si lo que deseas lo estás deseando o porque te hicieron desearlo así? Ajá, como, no sé, puede ser desde algo tan así superficial como, no sé, un par de zapatos a una persona, ¿no? A un ser así, ¿no? Entonces no sé si les ha pasado como que quizás en algún momento de pronto ese sutil despertar de que, creo que esto no... No, no, es. No, creo que no. Perdón, me retiro. Claro. Disculpen, adiós. Claro, no claro, sé. Esto, como que nuestro deseo está reatravesado por un montón de cuestiones culturales, sociales, históricas y de nuestra historia personal. Así como que estamos reconstruidas, y como que el proceso sería empezar a autogestionar nuestros deseos, empezar uh-huh. a deconstruirnos. Y cachar qué es lo que en realidad estamos deseando uh-huh. y qué es lo que está impuesto. Uh-huh. Sí, o sea, como en todos los ámbitos de la vida, pienso que nos atraviesa un montón eso, o sea, desde este ideal del éxito hasta en nuestras relaciones sexoafectivas, ¿no? Entonces, quizá yo me lo planteo mucho también, puedo decirla, no, mentira. O sea, no, sino que digo, o sea, ya hablando, o sea, sexualmente, porque para eso vinimos. No, sobre la mesa. Sí, o sea, desde el consumo tal cual, así desde la pornografía, desde ese instante, me lo planteé un montón, así, como que todo el tiempo, y son cosas que, no, bueno, por muchas cosas que ya ahondaremos después, pero sí, es una cuestión como bien compleja igual. Claro, sí. Sí, es verdad, porque también nos habíamos pensado un poco también con la vulva como poner en cuestión esta situación de poner en entredicho el deseo, el autoplacer y toda esta digamos autoconciencia también, siendo conscientes de que habitamos en un mundo, en un medio en donde predomina el consumo y la mercantilización también, uh-huh. ¿no? Entonces, de los cuerpos, de las cuerpas. Ajá, y también por ende luego de los afectos también, uh-huh. ¿no? Entonces, donde todo se establece como una transacción, como que tenemos, como decía, no me acuerdo quién lo dice, pero que el capitalismo no es solo, o sea, es un sistema socioeconómico, un modo que bajo determinado modo de producción, pero también es un sistema de pensamiento así, y ese es uno de los triunfos que más así, por los que más se sostiene este atroz sistema, ¿no? Como que en el momento en el que se nos mete la psiquis tal lógica que se aplica dentro de este modo de vida de economía de subsistencia y lo aplicamos a nuestras micro realidades, a nuestros afectos, a nuestras relaciones de amistad cercanas, de compañerismo, de no sé, de camello incluso, así, ¿no? Entonces como que todo el tiempo está predominando esta lógica de la transacción en donde yo no puedo ni fregando así obtener menos de lo que el otro está obteniendo, así, mínimamente igual, y si es posible obtengo más que el otro, así, ajá. Entonces ya empieza esta lógica, claro, de ajá, de pisar cabezas para subir en la escala de qué, ¿no? También así. Sí, entonces, no sé, creo que con esto quizás podamos ir a la primera canción. Queremos compartirles, ay, no me acuerdo el nombre de ella, pero la autora, sí, la vulva nos la recomendó, que es súper buena, es Liliana, una cantautora. Felipe. Ajá, sí, bien, gracias, vale. Correcto, claro, bien, bravo. Gracias, vulva, por eso. Por este mensaje, y bueno, vamos, gracias. Hace apenas 16 años se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una carta por debajo del ombligo, busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a tus esposas. Las 15000 que se entienden por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones. Y el susodicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es un botón, no es un botón. No es un botón, es un iceberg. Y es un portento que tiene la mujer. Hola de nuevo. Una pequeña desliz, ¿no? bueno, esa fue la canción. ¿Cómo nos decías que se llama? Liliana Felipe, necesitan escucharla. Detenidamente. Cantante argentina, lesbiana. Bacán, bacán. Bueno, sí, yo no lo había escuchado y pues me voló la cabeza ayer que preparábamos el programa. Sí, bacán, igual así. Está bueno también nutrirse de las músicas que dicen otras cosas, igual. Y nada, entonces, bueno, continuando un poquito, aprovechando esta genial canción de la cantautora Liliana Felipe. ¡Se me va el nombre! Liliana Felipe. Pues nada, que dando paso como un poco justamente lo que aborda ella, que es como la exploración también de nuestras genitalidades, en específico como del clítoris, de nuestras vaginas, también como una forma de emancipación de los cuerpos también, ¿no? Así, justamente decíamos como esto del deseo, que no necesariamente tiene que situarse en el otro, la otra o le otre, sino como que puede fácil, bueno, no sé si fácilmente, no, pero puede tranquilamente como estar dentro de nosotras mismas también, ¿no? Entonces conversábamos un poquito justamente eso, como ir un poco aterrizando los deseos hacia nosotras mismas con nuestros propios cuerpos, un poco de eso, como la Clau, que pertenece a su colectiva que se llama Cachina, sacaron un fanzine hermoso que se llama Hazlo Tú Misma, y ya mismo lo acerco a la cámara, tranquila gente, no, no se peleen por verlo, tranquilas. Y también tenemos el otro fanzine de otra amiga muy linda que hoy no pudo venir también porque está de viaje, que es la Mari Pierre. Saludos, Mari Pierre. Meteor Science, ajá, que sacaron su genial fanzine de que se llama Cascadas, que este en cambio aborda la eyaculación femenina, que es un tema no completamente aparte de la masturbación, uh-huh. Pero es un tema que en realidad muchas veces se lo desliga también así de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí estos dos materiales y ahorita la Clau personificando. Bueno, darnos una demostración, ¿no? Y ahorita les voy a dar, o sea, espejos. Alisten espejos. Hay como para aterrizarlo súper rápido y súper breve. Esta fue una reflexión mía en torno a esto que venimos hablando, ¿no? A cuestionarnos los deseos, los placeres y también, ¿por qué no?, la autoexploración y la masturbación en sí. Entonces, como tal, la masturbación femenina es un tema súper tabú, súper controversial. Ha sido bonito que en este tiempo que hemos podido llegar con el fanzine, muchas mujeres y también un par de hombres han estado full entusiasmados de poder hablarlo, porque antes como que no se hablaba, y no digo que gracias al fanzine se va a hablar, ¿no? Pero compartir este tipo de contenidos nos hace como abrir la temática. Entonces es súper chévere como poder experimentarlo en colectiva también, ¿no? Saber que tenemos las mismas inquietudes y que está bien conversarlo. Igual hay gente que igual ha repudiado, cachos, o sea, ha dicho qué asco ni cagando. Tan fuerte que, o sea, el nivel de las cosas que nos han metido en la cabeza de decir, existe un repudio hacia nuestro propio cuerpo, hacia nuestro propio placer, si no es para complacer a otro, uh-huh. O si no es para complacer al capital como tal. Uh-huh. Casi ningún placer, diría que ninguno complace al capital. Ah, y sobre todo las mujeres estamos reconstruidas a que el placer siempre sea para darlo a otro, digamos. Nunca pensamos en nosotras. Sí. Uh-huh. Correcto. Sí, exacto. Ahorita compartiendo un poquito con una de nuestras geniales oyentes, Catherine Wilka Vázquez, saludos, gracias por escucharnos. Nos cuenta y nos comparte que ella últimamente ha reconstruido su cuerpo y su deseo desde el amor, personalmente así, amando al otro ser, el comunicar lo que nos gusta y sobre todo tumbar muchas cosas construidas y armar otras, ha hecho que ella se sienta mucho mejor de la manera en cómo gestiona su placer y el de la persona que ama. Dice, no sé, antes de mis relaciones esporádicas y sin afecto me he llegado a sentir incluso usada, aunque yo haya querido, pero ahora, dentro del contexto anterior, desde el amor ha sido mucho mejor mi manera de redescubrir mi cuerpo y mi sentir. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Justamente aquí la Clau asintiendo con su cabeza. Claramente, sí. Claro. Entiendo. Sí, totalmente, es verdad, ¿no? Claro, como que además estamos acostumbrados por el capital mismo a utilizar los otros cuerpos y desechar, y desechar así. Exacto. Como que nunca, también viste que hay este de tienes que saber hacerlo todo. Ajá. Entonces focaso así porque nunca te preguntan y dices como... Oye, claro. Está bien, no está mal, yo qué sé. Uh-huh. Claro, no hay consensos ni... No hay consenso. Ni diálogo, uh-huh. Sí, que no necesariamente tenga que ser verbal, ¿no? Pero claro. Sí, muchas maneras, es verdad, es verdad. Y también creo que eso, como decía un poco la Clau antes, también no lo generalizaría ni lo haría absoluto, pero pues creo que tiene mucha raíz en justamente este desconocimiento de nuestros propios cuerpos, ¿no? Uh-huh. Así, de cómo nos hemos aislado y justamente como decía la Vale, como tiene que ser esta entrega hacia el otro y en su mayoría siempre hombres, sí. O la figura masculina también. Y como desconociendo de por sí, como a mí, ¿qué exactamente me gusta? Así, ¿cómo me gusta? ¿Cómo me deseo también a mí misma, no? Y claro, claro, por eso este fanzine. O sea, yo siento que también por el tema de las mujeres y las cuerpas feminizadas con vagina, o no feminizadas, pero con vagina, siempre ha habido una represión full fuerte en contra de nuestras cuerpas, o sea, directamente, más que en la de los hombres, que se puede discutir igual, pero no es lo mismo, o sea, afectivamente o sexualmente está bien visto que el hombre pueda expresar su sexualidad de múltiples maneras y las mujeres no. Entonces yo creo que también lo que pienso un poco es que, o sea, a mí me duele directamente, me hace, o sea, me siento mal pensar que hay muchas mujeres que se reprimen y que no están experimentando o nunca han logrado un orgasmo, digamos, uh-huh. U otro tipo de expresiones placenteras de tipo sexual hacia sí mismas. Entonces yo personalmente, o sea, nunca había podido lograr tener un orgasmo con una pareja hasta que lo experimenté por mi propia cuenta. Entonces creo que a muchas personas, mujeres, quizá o no, les pueda pasar y está bueno por ahí empezar, que es un acto igual así de full cercanía contigo mismo, o sea, esta energía sexual que les decía, o sea, compartirla o guardarla para ti, está full bueno, y uh-huh. sentirla sobre todo, porque es una energía creativa también, que nos permite uh-huh. hacer un montón de cosas. Exacto. Sí, justo lo que decíamos como la fuerza motora. Y bueno, aquí yo traje también un poema que, gracias a la Bulbar, nos lo recomendó también y quiero compartirlo. Es de Rosa Rodríguez Cantero, que es como que se podría denominar poesía porno gauchesca feminista de la tercera edad. Lo más transgresor posible del ¡miau! Mundo. Y pues un poco como una pequeñísima reseña de ella, Rosa tiene 70 y pico de años y nos cuenta que se calienta y no es por enojo, y su desparpajo abre la posibilidad de imaginarnos una vejez divertida y placentera. Su poesía a veces es explícita y otras sugestiva y profunda. Sus poemas son de lenguaje accesible y se estructuran en ocasiones en torno a una anécdota y en otras en un contrapunto entre dos o tres personajes. Imagínense. Dialoga con su vagina, nos interpela cuestionando los eufemismos con los que nombramos los genitales, reflexiona sobre el placer en una persona cercana a la muerte, habla sobre el día del orgasmo, cuestiona cuáles son las supuestas cosas de viejos y nos abre un futuro divertido e interesante. Así que... Correcta, obviamente. Bravo. El poema se llama Sin Rubores. Creo que este también, creo que es, el texto se llama Amor en el tiempo del PAMI. El PAMI en Argentina es lo que aquí viene a ser el IES, como el seguro social, ¿no? Entonces hablando de esto de la jubilación y no sé qué, y como ya determinada forma de vida en tal punto de tu tiempo. Y pues dice, sin rubores. Sin rubores les puedo contar la guerra, o de un cura depravado, o del vecino de al lado que ayer mató a su mujer. Pero si hablo de coger, se me ponen colorados. Nos prohíben el azúcar, los cigarros, el alcohol. A ver el colesterol, la hipertensión. ¿Controlada? Así no nos queda nada más que sexo y rock and roll. Por eso propongo abrir un paquete de diversiones donde el sexo sin presiones se practique en libertad, para que todo, en verdad, sea sin contraindicaciones. Donde se hagan realidad las más locas fantasías, donde coger sea poesía, el abrazo obligatorio, que el deseo perentorio nos convierta en alegría. ¡Oh, hermoso! ¡Bravo! Sí, increíble. Sí, me parece súper interesante también como lo que... Como que aquí un pequeño fragmento que también está bueno compartirlo, que dice, la pornografía de la poesía de Rosa no es la pornografía de la mirada masculina y tampoco es erotismo romantizado. Plantea una sexualidad femenina llena de picardía, capaz de disfrutar el aquí y ahora sin expectativas posteriores, donde hay espacio también para la diversión. Es una abuela soñada que nos cuenta con nostalgia sus experiencias sexuales de juventud, nos da consejos para que disfrutemos de nuestros cuerpos en todas las formas posibles y se ríe de los momentos en los que las flacideces del cuerpo viejo a veces impiden las culminaciones. Increíble. Está bueno para cuestionarse cuáles son las cuerpas o les cuerpes que son los deseados, digamos, como las corporalidades distintas, y no hegemónicas, nunca te imaginas unos abuelos cogiendo, digamos. Claro, claro, hasta lo rechazas, digamos. Claro. Claro. Y ahora les comparto yo un libro que está re bueno que lo lean, que se llama Brujería y Contracultura Gay. Y, por ejemplo, aquí habla, hace un análisis histórico de los juicios que se dan hacia las mujeres que son acusadas de brujería, que en su mayoría son acusadas las mujeres que tienen una vida sexual activa, que disfrutan, por ejemplo. Y las lesbianas y los gays, digamos, el 90% de juicios fueron a personas que tenían una sexualidad, que además, digamos que antes de la religión católica, los ritos paganos eran todos muy sexuales. Que se celebraban con orgías, por ejemplo, y que celebraban hacia la diosa madre, que llaman ellos, que la nombren en el libro. Entonces es interesante saber cómo a las mujeres se nos fue castrando de a poco el placer, el deseo sexual, por ejemplo. Exacto. Y igual alguna cosa que comentábamos también en el fanzine y que pusimos a propósito, que esto de la masturbación es una especie de reivindicación a años, de siglos de mutilación genital femenina y que se sigue practicando hasta hoy en día y que denota, o sea, cómo históricamente en muchas culturas se nos ha reprimido por el simple hecho de expresarnos libremente de una forma sexual, ¿no? Sí, claro, exacto. Y por eso, y bueno, y muchas razones más también, sí, creo que justamente por eso también se planteaba el deseo dentro de este tema, así como justo lo que decía la Vale, como bueno, ¿qué cuerpos son deseados y por qué no explorar, ¿no? Entonces, bueno, con eso vamos a nuestro primer corte publicitario y ya volvemos. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Michel D'Alberto, el extraordinario pianista francés, considerado uno de los mejores concertistas del mundo, llega a la Casa de la Música. Siente el sonido auténtico de su interpretación. El programa incluye obras de Beethoven, Schubert, Ravel y Debussy. Miércoles 12 de febrero, 20 horas. Adquiere tus entradas en boletos.casadelamusica.es. Febrero es mes de carnaval. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y danzantes de la mitad del mundo presentan el Carnaval Intercultural. Este miércoles 12 de febrero, a las 7 de la noche, estará en escenario de la Sala Demetrio Aguilera Malta, Calpañán Ballet Latinoamericano. Un espectáculo que le llevará a recorrer las sonoridades del Ecuador desde la danza. Música en vivo con Gisari. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o en www.buenplan.com.es. No esperes que te cuenten. ¡Vívelo! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A pesar del reconocimiento de la próstata femenina y su función en la respuesta sexual femenina a través de la historia, la eyaculación femenina sigue siendo cuestionada por los investigadores. Este artículo pretende demostrar que el fenómeno de la eyaculación femenina fue descubierto, descrito y olvidado una y otra vez en las culturas orientales y occidentales durante los últimos 2000 años. Las autoras, como mujeres y urólogas, no tienen ninguna duda sobre la existencia de la eyaculación femenina. Tomado de la historia de... ¿cómo se llama? Una eyaculación femenina, de Joanna B. Corda. Sí, creo que está bien. Ese es un fragmentito de como de introducción del fanzine de la Mari de Cascadas, de justamente de la eyaculación femenina, que también creemos que era un como un tabú, como un estigma también de que eso no nos pasa a nosotras, así como que solo te lo venden como desde esta idea re porno, re así cliché, ¿no? Como bajo otros, justamente como dice Rosa Rodríguez, como otros eufemismos bajo los que se puede nombrar, donde suene bien al oído, incluso masculino, ¿no? Uh-huh. Pero sí, como que este fanzine es súper interesante porque justamente como retrata o rescata mucho de primero desde los, ya sean estudios o así, y también desde las mismas vivencias, ¿no? Como que recuperar también el tacto, que creo que también es algo que se aborda en el tuyo, ¿no? Sí. Y que hablamos también un poco de las zonas erógenas en sí, pero también igual un poco comentar de que tanto la eyaculación femenina como el orgasmo, como otros tipos de expresiones de la cuerpo en sí, no son el objetivo, o sea, no es un objetivo final como una meta a alcanzar, porque eso también es lo que nos causa frustración cuando no llegamos a sentir eso, porque no todas ni todes estamos diseñados igual, ni nos gustan las mismas cosas, ni experimentamos el placer igual. El chiste es como abrir la puerta a lo que se venga, ¿sí? A toda clase de cosas increíbles, maravillosas, pero el chiste es eso, o sea, experimentar, atreverse a hacerlo, a sentir y no tener miedo. Claro, y no frustrarse, digamos, y no pensar que es lo que va a estar bien, como dices, no es la meta, digamos, capaz en ese buscar encuentro otras cosas que me gustan y eso está re bueno, sí, amiga, mastúrbate. Ajá. Hazlo ahora. Yo quería comentar una cosa chiquita. Así que una vez una chica en una feria se me acercó y estaba así como que full animado, así se reía y veía y no sabía si comprar o no. Y luego me dijo: yo nunca lo he hecho, sí, nunca me he tocado, tengo como 20 años, pero tengo ganas de hacerlo. Y yo le dije: hazlo, hazlo, por favor, hazlo hoy. Y sí, en realidad, amigas que nos escuchan, no tengan miedo, experimenten con su cuerpo, su deseo, su placer y háganse cargo de sí misma. Tú misma. Exacto. Sí, creo que eso abre también como muchas posibilidades también de dejar de sentir este miedo y esta necesidad de satisfacerse en el otro también, ¿no? Y de afecto. Y de afecto, exacto, sí. Sí, exacto, como que no olvidarnos de todo lo que, de toda una historia que viene también obviamente antes del capitalismo, de la instauración del capitalismo, pero que cobra otra fuerza también dentro de este sistema actual, donde nos han mutilado como eso mismo, así nuestros deseos y nuestros placeres, y lo continúa haciendo con otras mujeres, así con muchas otras mujeres que quizás tampoco tienen el acceso así a estos conocimientos o a estos saberes o a estas informaciones, y que por suerte o por gracias a las diosas, nosotras, bueno, pues sí, y creo que también, como dice también en el fanzine de Hazlo Tú Misma, como acompaña a otras también a explorar su propio cuerpo, ¿no? Entonces, no necesariamente, o también sí, si queremos hacerlo en grupo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro, pero sí, como justamente como lo que decía así la Clau, como bueno, sí, amiga, sí, en serio, puedes hacer esto, puedes jugar con esto, puedes, no sé, así como explorar. Nosotras hemos hecho así como algunos talleres, bueno, uno o dos así de de lo que le decimos como Beggy Sex, no me acuerdo cómo le llamamos esta vez, pero Anarchiland. Anarchiland, eso sí, que como un poco explorar también otras maneras de las sensaciones, y justamente también como explorando estas mismas zonas erógenas, que más allá de las que nos venden en las pantallas, sino las que realmente nos están en nuestra misma piel, ¿no? En nuestra misma corporalidad, y que pueden ser también como exploradas y explotadas, por así decirlo, desde muchas otras formas, como las frutas, pueden hacerlo también, uh-huh, si quieren, así. Sí, y aparte de eso, acordándome de ese momento, creo que es full bonito sentir esa energía entre mujeres y acompañarnos, como canalizarlo juntas, pero también acompañar a otras mujeres, ¿por qué no? O sea, si dentro de nuestra propia familia nosotros hemos tenido este descubrimiento y están otras que vienen atrás nuestro, ¿por qué no? O sea, decirlo abiertamente, o sea, creo que hablar de la sexualidad es algo súper necesario, que ya debe dejar de ser un tema tabú para que se desaparezcan tantas cosas de abusos, de un montón de bueno, no voy a decir, un montón de cosas que nos atraviesan y que nos violentan directamente a los cuerpos femeninos, cisgénero, compagina, etcétera. ¿Qué más? Agrega algo, por favor. Claro, como de quitar este mito de que el placer está solo en los genitales, por ejemplo, y que además el placer está solo en pareja, así, como que puchas, así como que con amigues, pues yo que sé, explorar muchas cosas, puedes explorar muchas cosas fuera de la genitalidad, en el cuerpo, así, pucha, tiene infinitos puntos. Exacto. Que vos dices, ¿Era qué? ¿Por qué? ¿Por qué no sabía? Exacto. Y cachas, o sea, en algún punto sentí tanto placer que te da ganas de llorar y decir, no sabía que mi cuerpo podía sentir tantas cosas. O sea, es increíble, sinceramente, pero pues, no sé, maravilloso. Y quitarle el miedo que le tenemos tanto al cuerpo, así como eso de nunca me toques, como para... Y de igual de los fluidos o de las cosas que puedas sentir y que dices, ay, me da asco. O sea, puedes bañarte, no, mentira. O sea, puedes hacerlo como si te dé la gana. Si te afecta eso, quizá inténtalo en la ducha, quizá, no sé, o sea, hay un montón de otras formas de llegar. Claro, claro, juguemos, así, sí, es verdad, así. Igual creo que también como quedarse estos cariñitos, así como es esta chica que hace los monólogos de la vagina, que los han visto, que bueno, es una chica, creo que es gringa, no recuerdo, creo que es gringa, ella hace como tiene su monólogo que se llama Los Monólogos de la Vagina, y es una loca que hace monólogos, valga la redundancia. Y este específicamente como que habla justamente como de la vagina, del placer también, así, del autoplacer. Y ella hace un camello súper interesante, como que hay un video que está en YouTube, pueden encontrarlo, que se llama así mismo. Y un poco cuenta también el desarrollo de ella como a través de este monólogo y el camello que hace con otras mujeres. Mujeres también de avanzada edad, así, que ella decía justo lo que tú decías, o sea, mujeres ya así mayores, o sea, de una edad avanzada, que nunca, nunca en su vida se habían tocado así, o que nunca habían tenido un orgasmo, que nunca habían sentido placer, así, focazo, ¿cachas? Entonces ella les decía y les recomendaba cosas, y ella como que se conmovía, y ella misma lloraba, así como, no puedo creer que esta señora nunca haya sentido placer, ¿por qué carajo? No es justo, así, no es justo, así, y ella estando casada como, no sé, como 30, 40 años, así, claro. Imagínense que en 40 años... Así, además, casada, porque claro, hay una edad en la que Déjate. Tienes que acabarse casi tu clase. Ajá. Exacto, así. Y ella hace este camello así con varias mujeres así de distintas edades, como aconsejando, acompañando, asesorando también un poco, como justamente esto, así como, bueno, explorémoslo así. Y muy chévere así, porque al final, bueno, ella muestra como todas estas mujeres terminan como redescubriendo todo un universo que se les había ocultado, así. Y ellas también lloran y dicen así, justo eso, así como, no sabía que mi cuerpo podía hacerme a mí sentir eso, así. Y que no necesitaba de nadie, así, además. Claro, ¿no? Y también quizá volviendo un poquito a lo del principio, que quizá por también esta industria cultural masiva de el sexo y de lo que está bien y lo que no está bien y de cómo se debe llegar a un placer y, o cómo se debe dar placer a una mujer, está súper erróneo en su gran mayoría. Sí, y si no tomamos nuestras propias armas, jamás vamos a sentir nuestro propio placer. Así que no dejemos en manos de los demás, de otros, nuestro placer. Así hagámonos cargo y de una. Sí, quería leer así como una pequeña introducción que ponen en su genial fanzine, valga la redundancia, de la propaganda. De la propaganda. Dice, ya es hora, mujer, a masturbarse. Creo firmemente que la masturbación es un arma de rebeldía frente a siglos de emancipación y mutilación genital femenina y contra la violencia normalizada que se ejerce día a día sobre los cuerpos femeninos, un acto de total empoderamiento. La masturbación es la primera entrega, la que se hace a una misma, en la que nos descubrimos y tenemos un momento íntimo para conectar con todos nuestros sentires y placeres. Desde la infancia han de educarnos como niñas, pidiendo de nosotras eso que se espera por haber nacido mujercitas, y siempre resguardando pudorosamente nuestros cuerpos, haciendo que nos avergoncemos de la naturaleza de nuestro sexo, al igual que del placer que somos capaces de sentir. Es hora de olvidar el miedo o el pudor y todo eso que nos han dicho. Este es un momento de encuentro con nosotras mismas, a nuestro ritmo, con nuestras propias reglas, al natural y frente a un espejo, sin complejos, sintiendo la piel, la vulnerabilidad de la carne. Mi cuerpo nunca fue más libre que en el momento en que alcancé el orgasmo por mí misma. No es cierto eso que dicen. Somos dueñas de nuestros cuerpos. La masturbación es natural, placentera y saludable. Sí, y a eso le añadía, como por eso les contaba esto de los monólogos de la vagina, como el darse cariñitos. Uno de los experimentos que hace una de estas mujeres es meterse en una bañera, prenderse velitas, poner así aromas, todo para sí misma, ¿sí? Porque ¿por qué no? Así, claro. ¿Por qué estos esfuerzos tienen que siempre estar dirigidos a otros? Así, no necesariamente, no es verdad, no es cierto. Podemos querernos a nosotras mismas de muchas, muchas, muchas infinitas maneras. Tenemos universos infinitos para explorar. Así que solo no nos dejemos de arrastrar por lo que dicen, lo que nos han dicho y lo que nos han metido desde tiempos inmemoriales. Tenemos todo en nuestras propias manos, nuestros propios dedos. Eso. Para hacerlo. Y cuestionarnos también todo el tiempo el consumo de los cuerpos igual. Uh-huh. O sea, sí, eso es verdad. Siendo responsables también de nuestra sexualidad, de los otros, de esa energía sexual que en realidad, créanme que es muy, muy, muy fuerte, muy poderosa. Y también eso, canalizarla de una buena forma, sí. Compartirla cuando se tiene que compartir, y si no, mejor me abstengo. Para tener un mal encuentro, chao. Claro, sí. Sí, sí. Claro, sí. Es verdad, hay que manejar responsablemente nuestros afectos, nuestra sexualidad, nuestros cuerpos, reflejándonos en la otra o en el otro, sabiendo que lo que a mí me está afectando le puede terminar afectando al otro también, y manejarlo con responsabilidad, con tacto, con cuidado. Y sí, entonces, bueno, queremos hacer paso también a hacer algunas invitaciones geniales para todo este fin de semana que se viene, empezando por la invitación para la Feria Sorora. Más sorora y coherente que nunca, amigas. Sí, totalmente. Reloaded. Cuenten un poquito, chicas. ¿De la Feria Sorora? Sí. La Feria Sorora es una iniciativa de varias colectivas mujeres independientes feministas, que estamos creando una red para compartir y tener espacios seguros para nuestros emprendimientos, que va justo como apegada a los principios de la sororidad de las mujeres, ¿no? Que es como un principio súper fuerte que nos empodera y nos da herramientas para lucharla, sí. Claro, sobre todo empezar a mover las economías de nosotras desde espacios seguros, desde espacios que nos brinden amor, compasión y ternura, sí, exacto, hacia todas. Digamos que no vamos a habitar ningún espacio donde la violencia, donde haya sucedido violencia o donde suceda y siga sucediendo violencia. No queremos seguir siendo parte y siendo cómplices de estos espacios que no se han trabajado a su violencia, digamos. Exacto, y que igual que la sororidad deje de ser un discurso, para figurar en espacios y que en verdad sea una propuesta y una práctica real. Sí, también como que esto sí lo digo también incluyéndonos a nosotras mismas, como más allá de los términos, las terminologías y las palabras bonitas que nos acuñan, que en teoría nos unen, recordar siempre como desde el sentir, ¿no? Como que a la final nada es automático y no porque se diga algo o alguien sorora o sororo no lo hace así automáticamente, como nada es automático en la vida, así como ni decirse tal o etiquetarse de tal o cual cosa, no, así entonces simplemente, o sea, desnudemos también los corazones, desnudemos del alma y con cuidado, obviamente. Sí. Pero sí, o sea, pongámoslo de verdad en práctica. ¿Sí? Así que por favor síguenos en nuestra página de Facebook como La Feria Sorora, la verdadera. La truly. No, mentira. Y para la feria de este fin de semana. Sí, este fin de semana. Sí, contra el amor romántico, obviamente. Ah, sí, y también otra invitación / para otra feria que también va a estar sucediendo el sábado en la Terraza Andina. Es igual una feria de fanzines y es como, ¿cómo se llama? No me acuerdo, algo contra San Valentín. Búsquenlo. Exacto. Búsquenlo de alguna manera, sí, lo encontrarán. Caigan y apoyen los emprendimientos de las mujeres y de las personas que estamos luchando por una economía diferente y aparte van a encontrar cosas muy lindas. Sí. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Certificamos. Certifica. Además, buscando no solo el intercambio sea monetario, sino que también pueda ser de diversas formas, ¿no? Sí, como el trueque. Otras formas de intercambio, sí, eso es real. Así que están todas y todos invitadísimas para este fin de semana, lleno de ferias, lleno de actividades, siempre cuestionando el jodido amor romántico que nos tiene calado a los huesos, pero que no le daremos chance porque no lo queremos en nuestras vidas. Lleve su regalo de San Valentín. Pero igual lleve su regalo de San Valentín. Sí, también mandar un saludo como una especie de noticia primicia que me parece como un poco importante nombrar. Que desde en territorio mapuche por Argentina, por la zona de Argentina, reunidos en los mapuche Pilain Mahuisa, por la Patagonia en Argentina, como decía, hubo el encuentro de cambio climático que convoca a pueblo mapuche, algunas mujeres, también grupos de mujeres, agrupaciones de mujeres, movimientos sociales también, que todos se reunieron allá, viajaron hasta allá, se transitaron y se movieron. Para un poco evaluar un poco como la situación tanto de lucha y de amenazas y se conforma un movimiento de pueblos contra el terricidio. Organizado por varios movimientos donde también se plega un movimiento de aquí, el movimiento de Guevarista Tierra y Libertad, están ahí algunas agrupaciones. Nos parece súper valioso igual que existan estas iniciativas internacionalistas también, así que un saludo, mucha fuerza y a solidarizarnos más allá de las fronteras. Y ya se acabó. Eso, y ya nos vemos en el siguiente programa. ¡Woo-hoo! Arriba las que luchan. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento. Tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto.